94.3 Río FM. 11 horas 38 minutos de este domingo 22 de agosto. Bueno, como todos ustedes saben, al menos la gente de Coronda sabe, tenemos un grave problema con el agua en esta ciudad, a partir de un montón de cosas, básicamente por una cuestión del agua del río, que viene muy salada, y un montón de otras cosas que derivan en un montón de otras, como por ejemplo en la producción nuestra de la frutilla. La idea de esto era hablar, la idea de hoy era hablar un poco de esto, de la incidencia de este estado del agua de la ciudad de Coronda. Y bueno, estamos en contacto con la Secretaria de la Producción de la Municipalidad de Coronda, Belén Sierra. ¿Cómo estás, Belén? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Marvel, y a todos tus oyentes. Bueno, muchos saludos porque somos muchos los oyentes. No, sí. No te cargo. Era así como para romper, ¿viste? Para arrancar. Belén, en verdad, muy preocupado por el tema del agua, tanto sea para la parte de consumo humano, que ya de esto se ha hablado bastante, pero también es la misma agua que viene de la misma manera para regar, por ejemplo, la cosecha de la frutilla, ¿sí? Exactamente, o sea, pensar la producción no la podemos pensar aislado de todo este contexto de la bajante histórica que tiene el río. Primero las consecuencias, como vos lo nombraste, del consumo humano. Acá tenemos una situación preocupante, alarmante, que la venimos ya trabajando con el Ministerio de Producción de la provincia, porque desde los más antiguos productores hasta los recientes nunca se vio una jamás, bajante histórica. Jamás. Hablando con la familia Taberna, que hace más de 45 años que está produciendo, nunca se vio una bajante. Históricamente la cosecha de frutilla se caracterizó por la calidad y nuestra gran rendimiento en la producción por la calidad del agua. A ver, para que la gente conozca y entienda, al bajar el río se produce una mayor concentración de sal en el agua. La sal es totalmente enemiga de la frutilla, una planta que es súper súper sensible, que sus raíces necesitan una mayor frecuencia de riego en las épocas que como estamos teniendo ahora, de septiembre a noviembre. Entonces esto hace básicamente, el primer efecto, la planta se empieza a empobrecer, sus hojas se ponen marroncitas y el rendimiento de la fruta es menor. Entonces una planta que rendía una X cantidad de gramos, 800 gramos, 900 gramos, hoy estaríamos hablando de una reducción del 40%. Y a ver, para que entendamos todo este contexto, la planta no rinde y eso genera menor capacidad de trabajo, o sea, tenemos menos contratación de mano de obra y por ende va a llegar una menor cantidad de fruta a las industrias. Nosotros cuando comemos un helado estamos comiendo frutillas corondinas. Cuando estamos tomando un yogur con pulpa estamos consumiendo productos generados en la ciudad. Una mermelada e infinidades de productos que es aleatorio. Entonces tenemos que tener conciencia que la bajada del río nos está afectando gravemente la economía regional de la ciudad. Y las alternativas o la salida a esta situación tienen dos caminos, y esos dos caminos implican una inversión económica muy grande para el contexto en el cual nos encontramos. Así que, no es una situación alentadora, no es una buena noticia la que estamos transmitiendo, pero tenemos que saber como colondinos que estamos ante una situación donde se podría perder hasta el 40% de la producción de frutillas. ¿Sabes qué? Evidentemente, estas cosas totalmente imprevistas y porque son cuestiones naturales, ¿no? La bajante del río, si bien se preveía bajantes, pero no de esta envergadura, y el hecho de que sea histórico, porque realmente, como vos decías, no se recuerda una bajante de tamañas proporciones, me preguntaba si también afecta la calidad del agua al sabor de la frutilla. Es decir, a ver, La planta se deteriora, sí, las hojas se como que se queman, porque vi fotos, sí, está bien, las raíces se jodan, sí. Ahora, ¿y la fruta en sí? Bueno, la fruta en sí es algo un poco extraño cuando lo vamos a plantear. Yo recorro las quintas, yo estoy en las quintas, algo con los ingenieros, como quien dice, pateo el territorio. Y cuando salimos, a las, para que la gente se ubique en el contexto. Las quintas que están más afectadas, obviamente, son las que están sobre la margen del río, las que todas, o sea, a veces no conocemos la realidad que tenemos. La mayoría de las quintas toma el agua del río y, bueno, hace el riego. Y algunas lo hacen de perforaciones. Bueno, cuando salimos a recorrer las zonas más afectadas, cuando voy por el surco y voy comiendo frutillas, literal, había una producción que estaba pero tan sabrosa. Tenía el brix, es la concentración de azúcar que tiene la frutilla, estaba tan deliciosa, y lo comenté. En el caso del sabor, no soy ingeniera, pero los ingenieros sí me explican, se produce que tenga mayor concentración del sabor la fruta. Uh-huh. Así que no se pierde el sabor de la fruta. Ni el tamaño, sí, tampoco. Ni el tamaño tampoco. No, el tamaño tampoco, porque, a ver, también tenemos que contextualizar que las plantaciones tienen diferentes variedades, como la variedad de la uva, la frutilla tiene variedades. Hasta ahora no se vio una merma en el tamaño y en el brix de la fruta. Entonces, no es un problema por ahora. Sí, el rinde, que es lo que nos tiene que preocupar. Y obviamente, por ahí, para contarle a la gente, para hacer este riego, hay dos alternativas. Una son las famosas plantas de ósmosis, como la que tiene hoy actualmente Coserco, que la gente va y busca el agua. Para hacerlo simple, para que la gente entienda, lo que hace la planta de ósmosis es sacarle la salinidad al agua. A ver, eso generaría. Esperá, porque me parece interesante esto, plantearlo, porque no solamente estamos con gente de Coronda atrás, sino que mucha gente por ahí no conoce esta historia. Y me parece interesante contarles que hay un proceso de tratamiento para el agua que viene, que trae sal, que se llama proceso de ósmosis inversa. ¿Nos podés ilustrar un poco de esto, cómo es? Claro, yo les cuento, se los hago en términos mucho más sí, simples. Sí, por favor, por favor. Como más didáctico. La planta de ósmosis, ya sea el agua tomada del río o el agua que se toma de las napas, tiene una determinada, se llama conectividad o conductividad de sal, y se mide en unas medidas X, que para no generar tanta confusión. Entonces, ¿qué hace esta planta? Invierte el nivel de sal, desaliniza el agua. Ajá. Y obviamente hay un excedente de esa agua al sal que debe tirarse o hacer el reservorio en algunas especies de cava, porque si la devolvemos al río estamos aportando nuevamente mayor caudal de sal al río. Correcto. Entonces no es algo simple que lo podamos generar de un día para el otro. Entonces, para que nosotros tengamos la idea, cuando tenemos X cantidad de hectáreas de frutilla, tenemos que adaptar la quinta. Tenemos que adaptar con una cava donde se vayan los afluentes de esa planta de ósmosis inversa. Hay que invertir en tanques de agua donde se va haciendo el reservorio. Algunos frutilleros están probando de mezclar el agua de ósmosis con el agua que sacan de las napas. De las napas. Entonces, toda esta logística no es simple en Marvel y tampoco accesible, porque estamos hablando, lamentablemente, en este contexto de país que tenemos, en inversiones en dólares. Y con inversiones que por ahí no está bueno decirlas, porque hasta es un poco obsceno en pensar todo lo que debe invertir un frutillero. Por eso necesitamos en forma urgente la asistencia del gobierno provincial, para ir pensando o líneas de créditos efectivas a tasa cero donde se puedan ir adquiriendo las plantas de ósmosis, o bien es la vía más impensable que se asistan con plantas de ósmosis a determinados sectores de la frutilla, lo cual es un poco complicado traer las plantas, no traerlas, sino asignar a quién le tocaría una planta de ósmosis en caso que el gobierno baje las plantas para la cosecha. Claro, obviamente, lo vuelvo a reiterar, es una logística importante la que hay que hacer. Pero creo que también tenemos que hacer un cambio en la mirada productiva y entender que estas situaciones de cambios no van a desaparecer, vamos a tener Claro. situaciones que van a ser similares, y por sobre todo entender que cuando empezamos a buscar el agua, la famosa agua de Napa, a medida que vamos teniendo mayor profundidad, es mayor la cantidad de sal que hay en el agua. Entonces, los frutilleros también hoy, pensar en una planta de ósmosis es hacer el tratamiento de esa misma agua que se saca de la napa, independientemente de la del río. Entonces, con una mezcla exacta de las dos aguas, tendríamos también garantizada y cuidado un poco el tema del medio ambiente y el impacto que tiene el riego. ¿Sabes qué? Cuando por ahí uno habla de las quintas y habla de los volúmenes, por ahí no tiene idea de lo que estamos hablando en cuanto a cantidades. Y por ahí no tomamos la dimensión de lo que significa la cantidad de agua para regar la producción de frutillas, que en rigor de verdad tampoco tengo idea. Entonces, Exactamente. ¿alguien pudo acceder, algún quintero pudo acceder a una planta de este tipo ya? Sí, tenemos productores que ya estaban viendo Han podido esta hacer la bajante inversión, histórica. claro. ¿Cómo? Te escucho un poquito cortado. Que han podido hacer la inversión, digo ya. Sí, hay gente que la pudo hacer independientemente. A ver, siempre vamos a plantearlo en esta relación, porque por ahí la gente tiene que tener la información propia y no de trascendido. Si yo tengo media hectárea, no es lo mismo que tener 10, 15 hectáreas para regar. Claro. Entonces, cuando yo tengo una mayor superficie plantada, tengo la mayor cantidad de plantas, necesito una mayor inversión y un mayor caudal de agua. Para que ustedes tengan de referencia, en épocas de septiembre, octubre, se riega prácticamente dos veces por día. Y ustedes imagínense, si yo tengo 20 hectáreas, tengo que regar dos veces por día, necesito un volumen de agua importante. Claro. Importante, muy importante. Entonces, estas plantas de osmosis tienen, según el tamaño, diferentes tratamientos en lo que es en el volumen que necesita de agua. Lo mismo, a ver, vamos a hacer un ejemplo. Quiero llenar mi pileta. No es lo mismo llenar una pala pincho que pileta con otro volumen. Si yo tomo agua de la napa, necesito caudal. Y a veces el caudal no es bueno. Lo mismo le pasa al frutillero, ya sea el caudal que necesita sacar del río o de la napa para regar 20 hectáreas de frutilla, no es lo mismo que 7. Y al ver algunos quinteros que tienen sobre el río las quintas, al ver que estaba bajando, ya allá por enero o febrero, vieron que ya no iban a tener volumen. Y empezaron a invertir en estas plantas de osmosis. Son los menos, Marvel, son los menos. Siempre hablemos que la situación es preocupante para el resto de las hectáreas. Para que tenga la gente una idea, tenemos desde Desvío a Arocena, que es la superficie plantada, aproximadamente 320, 330 hectáreas de frutilla. Y bueno, la gente que tiene las plantas de osmosis son las menos. Así que es una realidad que tenemos que abordar y empezar a pensar en el pequeño, mediano productor y saber que esto se va a mantener en el tiempo y que tenemos que ir mejorando y dándole mayor tecnología, como a veces, repito una frase de nuestro intendente, de tranqueras para adentro somos excelentes productores de frutilla. Por eso seguimos siendo la capital nacional de la frutilla, con tecnología, con innovaciones, que estamos a la altura de muchos países, y por eso la cosecha de frutilla siempre estuvo en el ojo de todo lo que es países como Estados Unidos y China, que han comprado en Argentina, específicamente en Coronda. Entonces, tenemos productores de tranquera adentro con mucha capacidad, tenemos ingenieros que hay que aplaudir cómo buscan las soluciones, porque bueno, tenemos productos que se le puede aplicar para sacarle la tierra, la sal. Me encantaría mandarte una foto para que puedas publicar cómo está la tierra. Ya Sí, se ve por la favor, sal. mandala, Se ve mandala. la sal. Es una cosa increíble. Salimos el viernes con el ingeniero Piumati. La sal está visualmente, ya la ves en la tierra, la planta ya marcada. La naturaleza nos pasa factura. ¿Y por qué nos pasará factura? Porque mucho daño también le hemos hecho para llegar a estas Claro, condiciones de bajante claro, histórica. claro. Estoy charlando con Belén Sierra, que es secretaria de la producción de la Municipalidad de Coronda, de este tema preocupante que es la influencia de la sal en el agua para la producción de la frutilla. Belén, esto no tiene, o sea, para esta temporada estimás que no tiene retorno, es decir, a ver, va a haber una merma en la producción decididamente. Esa es una pregunta. La otra es, ¿cómo se haría en el caso de que se consiguiera fondos del gobierno nacional o provincial? ¿Qué sería? ¿Una planta centralizadora de agua para repartir de las quintas? La superficie es grande la que hay que cubrir. Vos decías recién 300 y pico de hectáreas. Es decir, no me imagino la logística para repartir. No, es... A ver, es inviable, Marvel. Es inviable. O sea, generar una distribución de agua para las quintas, no, ya está, eso no se puede. Bueno. Es pensar que cada productor pueda tener su planta de ósmosis, no todos, porque, a ver, también tenemos que saber que las quintas que están para el oeste, a ver, como para que la gente se ubique, de Rancho Grande para atrás, todavía esas quintas están sacando agua con las napas, que tienen un nivel de salinidad tolerable para la planta. Entonces, también es un azar y una lotería empezar a perforar diferentes partes de la quinta para encontrar caudal y encontrar que no tenga tanta sal. Entonces, empezar a pensar plantas donde el productor pueda acceder con este tipo de créditos o con algún tipo de comodato que dé la provincia. Y lo lamentable más de esto, que supongamos, siempre vamos a hablar en potencial, que se genere, porque las conversaciones que estamos teniendo con el Ministerio de Producción, son pocos también las empresas en Argentina que proveen las plantas de osmosis. También tenemos que entender que va a ser una mayor demanda con poca oferta, porque claro, no tenemos la estructura tecnológica para armar una planta de osmosis de un día para el otro. Entonces, eso genera hay pocas cantidades de unidades disponibles. La provincia de los que estuvo sondeando, que teníamos disponible 4 solamente para lo inmediato. Entonces, esas 4, ¿cómo las distribuimos? ¿A quién? Y obviamente, ahí hay una serie de requisitos técnicos que tienen que tener el frutillero. A ver, los tableros de todo lo que es el paso de la energía tienen que ser tableros especiales. Si estamos muy alejados del casco urbano, necesitan transformadores especiales. Necesitamos bombas de filtrado, porque si estamos sacando agua y viene mucha arena, tenemos que armar alguna especie de cava, que se tienen que, obviamente, forrar con nylon especiales, y ni hablar el que la haga de cemento. Entonces, todas esas cuestiones técnicas no la puede afrontar cualquier productor, Marvel. Eso es lo temible de esta situación. Que requiere la planta de osmosis, requiere una estructura, no es como un grupo generador eléctrico familiar que lo llevo y lo traigo. Y ni hablar cuando vos después tenés que hacer toda la distribución. A ver, somos coronines y a veces nunca hemos pisado una quinta. Cada surco tiene su famosa manguerita de riego. Entonces imagínense la cantidad de surco que tenemos, toda esa logística de distribución del agua. Entonces, después yo te voy a mandar videos y fotos, sí, para favor, que ustedes lo publiquen a todos los medios, para que la gente conozca lo que es nuestra producción y toda la inversión que se necesita. Y yo siempre digo, es una planta tan hermosa, tan sensible, que necesita todos los cuidados, y sostenemos una producción de tipo artesanal, porque más allá de la tecnología, la planta se genera y se cosecha de manera artesanal. Entonces todo tiene una vinculación. Belén, a eso me refiero. Belén, entonces, bueno, las perspectivas no son muy buenas para esta temporada, dado que ya estamos en temporada, digamos. No podemos correr la naturaleza de la planta. Exactamente. Lo que tenemos que tratar de ahora en más es que el impacto sea menor. El problema está, no podemos negar el problema, no podemos evadirnos del problema. El problema está, es ver de la manera que tenga el menor impacto posible. Ese es el objetivo. Y sabiendo de que las condiciones, por lo que nos informan desde el monitoreo que está haciendo la provincia, hasta noviembre no va a haber mejora. Siempre estemos esperanzados en la lluvia. La lluvia sería una gran aliada, una gran herramienta para el productor. Cuando estábamos recorriendo las quintas, para que la gente sepa, el macro túnel es el grandote, el micro túnel es el chiquitito, el que está sobre el surco. ¿Qué era? 2 semanas, hubo una pequeña garguita, una lluviecita. Bueno, esa planta del micro túnel del chiquito que vos lo destapás y lo tapás en el día, vieron que cuando van por la ruta ustedes ven que están a la mañana temprano destapando y a la noche tapan y es un sí. trabajo súper artesanal. Bueno, esa planta estaba divina, con esa lluvia estaba hermosa, vigorosa, las hojas verdes. Entonces, ojalá que la naturaleza también nos dé un alivio con lluvias que también hace que el río baje un poco la salinidad. Y aparte, pensar muy muy seriamente este tema para adelante, ¿no? Decididamente plantear, no te digo soluciones, pero plantear que esto va a seguir ocurriendo, sin duda. Exactamente, por eso te comentaba, tenemos que cambiar el chip. Saber que estamos en un contexto adverso, que la naturaleza acciona según también nuestras propias acciones. Entonces sabemos que esto no va a cambiar, no es magia, no, que tenemos que sostener con nuestras innovaciones tecnológicas que también van a ayudar al contexto para poder mejorar la producción y también combinar el agua de la napa con el agua del río, porque es una alternativa. Entonces estamos pensando soluciones y los ingenieros van probando. Para que la gente sepa, la bajada del Tajá, yo les doy referencias, tipo referencias geográficas. La bajada del Tajá tiene una conductividad de casi 4. Yo no quiero confundir, porque cuando es mucho la gente se confunde. La concentración de sal fue altísima. Cuando la planta de frutilla con suerte tolera una concentración de 90, 70 a 1, estaba dando 4% de conductividad de sal. A la altura del famoso barrio Galvez, 380. Es alarmante. Y también para la producción, yo que estoy en producción, otra de nuestras actividades es la pesquera. Ustedes saben que estamos en veda. Que la bajante está afectando enormemente la reproducción de los peces, entonces hemos bajado, no nosotros, sino la provincia ha bajado los días de pesca. Esto trae aparejado que no va a haber reproducción de alevines, de las diferentes especies que tenemos, y por ende una baja en el recurso y con un impacto en la biodiversidad que lo vamos a ver no en el momento. Vamos a ir viendo cómo va a ir cambiando el paisaje y cómo algunas especies invasoras van a sobresalir sobre las nativas. Parezco un rosario de malas noticias, pero no, tenemos que ser conscientes y las pequeñas acciones tienen que modificar el recurso. No usemos el agua si no es necesario, optimicemos los recursos, seamos responsables, no generemos más impacto negativo en la contaminación y en nuestro contexto. Ojalá que de a poquito las cosas vayan mejorando. Esta es la situación actual y bueno, con el sector de la industria, Mabel, también estamos preocupados en la cantidad de toneladas que va a llegar. Nosotros tenemos en Coronda 9 industrias que se dedican a todos los procesos alternativos de la frutilla, desde la mermelada, la coctelería, las pulpas para los helados, las pulpas para yogur, y eso genera mano de obra. En épocas de cosecha, 330 personas viven en la industria de la alimentación en Coronda. Son datos que la gente tiene que conocer y saber que Coronda genera mano de obra alternativa con la frutilla, ni hablar la gente que vende los insumos para las quintas, que vende los insumos para la industria de la alimentación. Toda la cadena. Es un movimiento muy... ¿Cómo, Marvel? Toda la cadena que va atada a la industrialización de esto. Exactamente, y ni hablar cómo se va moviendo el comercio. Nosotros estamos haciendo un pedido al Estado provincial para conjuntamente con el centro comercial para el que es el proyecto Cielo Abierto. Y nos piden los datos de cómo se modifica el comercio. Nosotros sabemos que cuando empieza la frutilla se modifica la cantidad de consumidores y de la mano de obra alternativa secundaria en épocas de cosecha. Es realmente, a ver, más allá de lo preocupante en sí del tema, Está bueno la información general para un montón de gente que coincido plenamente con vos, no conoce. Hay, creo, no sé, ojalá me equivoque, pero creo que la mayoría de los corondinos no conoce esta realidad de su propio suelo, ¿no? La cantidad de gente que, si bien todo el mundo sabe que en época de cosecha aparece mano de obra y que el comercio y que la gente que labura, que invierte lo que gana en la ciudad, pero eso a su vez aparejado y de la mano con la parte hortícola, que también va a ser complicada, y que esa gente también vive de lo que labura, que tampoco va a estar. Pinta un panorama complicado, digamos, pinta un panorama que si bien es desalentador, es real, porque no tenés otra alternativa. O sea, no, uno no puede pedir que te manden agua o mejorar la calidad del agua así porque sí, con lo que me parece totalmente lógico empezar a pensar de que esta realidad, no sé si llegó para quedarse definitivamente, pero uno tiene que pensar, qué sé yo, te doy un ejemplo, desde el comercio. Uno tiene que pensar desde el comercio que no va a tener esa ayuda, entre comillas, o esa afluencia, entre comillas, de gente que aparece para la época de la frutilla. Con lo que va a haber que adaptar Exactamente. una realidad que no va a ser buena, pero que el error sería no tenerla en cuenta. El error sería esperar que apareciera y sabiendo que no va a aparecer. Creo que tenemos que adecuarnos, ¿no? Está totalmente clave lo que dijiste. Estamos conviviendo con el problema. Lo que estamos buscando, las herramientas, las alternativas de la gestión, en el hecho de requerir las herramientas en la provincia, porque la ley de emergencia hídrica, donde está la provincia de Santa Fe, prevé la asistencia a las economías regionales. Nosotros, bingo, tenemos todas las características de economías regionales. Por eso esa insistencia en el gobierno provincial. Para que empecemos a actuar, ya sea con el comodato de las plantas, con la adecuación de los créditos a tasa cero. Mañana el lunes vamos a tener una reunión con el intendente, con Bachi, con dos ingenieros agrónomos, María del Huerto Sordo, que es del INTA, obviamente que es también la pata oficial, la que recorremos las quintas, y con otro ingeniero, David Piumati, que tiene todo lo concerniente a las plantas. Para empezar a ver qué alternativas les vamos a presentar de ahora en adelante. Es un trabajo, como todo, en conjunto, mancomunado. No podemos pensar el Estado sin la intervención del sector privado, que son la Asociación de Productores, los asesores, los ingenieros, para ir buscando las alternativas y para saber que esto va a ser algo que vamos a convivir con frecuencia. Entonces tenemos que estar cada vez más preparados para estas contingencias que disminuyan el impacto en la producción. Sin duda, sin Es duda, sin duda. una realidad, no podemos evadirlo. Esto es lo que nos está pasando y cómo lo abordamos. Del modo y del medio de cómo abordamos. Ya han llamado canales de Buenos Aires, radios de Rosario, de Santa Fe, haciendo eco de esta problemática, un radio de Córdoba. La problemática, y no solamente la vamos a tener en frutilla, muchas otro tipo de producciones que existen sobre lo que es el corredor de la Ruta 11. No se olviden que tenemos todo el cordón verde en Ángel Gallardo, Montevera, que Sí, sí, también sí, sí, usan la afluente del río. sí. Sí. Un datito nada más que le tiro a la gente. Uno de los ingenieros se tomó el trabajo de ir a medir la conductividad de sal que tenemos enfrente, nuestros queridos entrerrianos de la ciudad de Diamante. Impresionante lo positivo que estaba el agua allá. Bueno, desde lo que es Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo, Coronda, hasta, para que tengan una idea, Puerto Gaboto y San Lorenzo. Es impresionante lo negativo de la sal. Después ya se va mejorando porque el curso del río también tiene que ver en su anchura y en su corredor propio del Paraná. Así que nos tocó la franja más dura, Marvin. La Bueno, está franja bien, más dura es donde estamos. pero ahí te pregunto, porque desconozco, nuestros vecinos de Diamante tienen un volumen de agua, obviamente, porque es el Paraná, eso incide, digamos, Exacto. la cantidad Sí, de sí, agua. sí, sí. Y nosotros recibimos agua Exactamente. del Salado, que ellos no. Exactamente, incide el caudal del agua y cuál es la vertiente que ellos están recibiendo, que nosotros, vos fíjate, cuando vamos a dar una vueltita por el río, cómo se achicó totalmente. Es impactante ver a nuestro río reducido sus márgenes. Sin duda, sin duda. Es una situación histórica, como lo venimos hablando, y bueno, y esto influye también en la toma de agua para consumo. Por eso no estamos alejados, ni sería la palabra alejado, somos convivientes con la realidad, la producción y el consumo humano con el agua. No, sí, totalmente. No quise incluir dentro de esta conversación el tema del consumo humano, porque es otro gran tema que obviamente también vamos a tener que hablarlo y avanzarlo de alguna manera, porque también, sin lugar a dudas, también es un problema, un gran problema económico para la ciudad de Coronda, el hecho de tener que consumir, para el consumo humano, comprar agua para consumir. Entonces, bueno, quien más, quien menos, ha invertido ya en este proceso de tener que comprar agua para tomar, lo que incide realmente en la economía. O sea, no es novedad. Y es un tema que también habrá que debatir, habrá que tratar, habrá que avanzar, a ver de qué manera se puede solucionar. No tenía bien en claro el tema de la planta, de la producción, y fíjate que uno planta adelante el tema de la fruta y se olvida, menos mal que lo trajiste, el tema hortícola, que bueno, obviamente también, y todas las otras que vienen atadas una tras de otra. Y cuando planteas la generalidad es realmente preocupante. Pero la mejor manera de esto es conocer, sin lugar a dudas, si uno no conoce. Sí, sin lugar a dudas. Si vos me permitís, te saco un minutito más. En relación de lo que acabas de decir del impacto de la fauna hortícola. Nosotros estamos armando el proyecto, famoso proyecto de acuaponía y de piscicultura. Este proyecto está enmarcado en ver y marcar un camino en la sustentabilidad del recurso. Este proyecto lo estamos armando con la gente de la Universidad Nacional del Litoral y con la gente del Ministerio de Producción. Ya está todo terminado, lo que es la diagramación. Vamos a empezar con un pequeño módulo para que la gente sepa. La acuaponía o hidroponía, tal vez que lo conozcan, es cuando uno planta en sustrato en la tierra, pero no en un sustrato similar a la tierra, no en la tierra, sino en pequeños, a ver, les digo para que se ilustren, en un caño o son bolsas especiales donde se pone la tierra con unas minerales, unas piedritas, y entonces la planta va naciendo ahí. Eso genera menos, nuestro cuerpo, nuestra ergonometría hace que tengamos que agacharnos a levantar la fruta o la verdura. Este caso está en altura, entonces genera que el recolector lo haga con mayor rapidez y que no genere impactos en la persona. Después, ¿qué genera? Que la planta, una planta de lechuga o tomate, que la podemos hacer en hidroponía, tenga una vida de 45 días ya directamente para consumo o venta. Entonces esto habla de economía circular. Criamos los peces. Los peces nos dan, armonio. Eso sirve como nutriente para las plantas, para que la planta se reproduzca a mayor rapidez, con una condición orgánica, y se pueda vender. Entonces eso se llama economía circular. Va circulando la economía, y una economía pensada en el respeto al medio ambiente, donde vayamos generando una mayor reproducción de los peces sin tener que recurrir al río. Claro, teóricamente, claro. El mes que, bueno, estamos en agosto, ya tendríamos que estar avanzado. La gente del ministerio va a estar el día 30 dando una charla, una capacitación junto con nosotros, con el municipio, por el tema de la pandemia. Tenemos un cupo de 20 personas para mostrar los beneficios que tiene el proyecto de acuaponía y piscicultura. Ese proyecto lo vamos a llevar a cabo en el vivero, y es el primer módulo, es de investigación, es ver cómo resiste, porque tenemos una situación, Coronda, hace mucho frío en el invierno, van a estar bajo un sistema de hibernadero, los peces. Empezamos con un módulo chiquitito para abastecimiento de una familia. Sí, las investigaciones nos dan bien y obviamente hablamos de ciencia y los tiempos de la ciencia no son los tiempos de producción, nos puede llevar aproximadamente el ciclo completo 12 meses. Si nos va bien, ya hemos presentado un proyecto para la creación de un módulo a escala que tiene que venir fondos de la nación. Pero bueno, hay que empezar. El primer paso, hay que pensar en el cuidado del recurso. ¿Cómo? A través de estos proyectos, donde vinculamos la piscicultura y la agricultura de manera circular, sustentable y obviamente con una mirada de cuidado al medio ambiente. Belén ha sido más que clara, más que explicativa. De corazón te agradezco este contacto. Vamos a seguir en contacto por estos temas, porque son esclarecedores y bueno, nos ponen al tanto de que no solamente hay problemas que no conocemos y empezamos a conocer, sino que también hay posibilidad de alguna solución que sin duda también merecemos conocer porque nos pinta un panorama de esperanza. Belén, muchas gracias. Seguro, seguro. Bueno, que tengan buenos días, pero quiero llevar un mensaje de que hay caminos de alternativas de soluciones. Una vez detectado el problema hay que buscar la solución, porque si no nos quedamos en la queja, y la Claro, queja claro. no genera, no genera solución. Si no damos soluciones, somos parte del problema. Sin duda que sí. Muchas gracias, Belén. Tengas un buen domingo. Saludos a Bueno, la que tengan buen familia. día. Gracias. Bien, hablamos con Belén Sierra, secretaria de la producción de la Municipalidad de Coronda. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.